Lione, él es el subdirector de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Lo escuchamos. La idea nuestra es que participen los colegios secundarios de Santa Rosa con los estudiantes que tengan más de 15 años, que ya van a empezar con su vida cívica y su vida a elegir a partir del año que viene, que hay elecciones de medio término, uh-huh. Y de 15, 16, 17 y bueno, y algunos chicos ya hay de 18 años. Como hay 12 bancas en el Consejo Deliberante, elegimos que, o en la ordenanza dice que haya 2 concejales por escuela, así que van a participar 6 escuelas secundarias de la ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Hubo bastantes colegios inscriptos, hubo cerca de 12, así que tuvimos que hacer un sorteo. Uh-huh. Y a algunos colegios les dijimos que bueno, que a partir de marzo, cuando se haga la segunda etapa, tendrán ellos el para participar primeros que otros, ¿no? Claro, bueno. Los que se quedaron afuera a participar. La idea de esto, de este proyecto, es que ya empezamos con una reunión con la comisión organizadora, que hay un tutor por colegio de los 6 participantes. La semana que viene vamos a estar yendo a todos los colegios, o algunos colegios van a tener la posibilidad de venir acá al Consejo Deliberante con todos los chicos, y vamos a darles una charla informativa de qué es el proyecto, en qué se basa y qué es el Consejo Deliberante, que por ahí no lo conocen mucho ellos y no saben para qué sirve, qué son los concejales, cómo se eligen, quiénes son los que lo representan y qué manera se puede representar a la ciudadanía. La idea es trabajar como trabajan los concejales, en comisiones, tratar las ordenanzas y demás. La idea es esa, una vez elegidos, una vez que ya se sabe quiénes son los concejales jóvenes, elegidos en su colegio, votados, que pasaron por un tiempo de campaña, que le hicieron en su curso, todo eso, que vengan, que se formen como concejales y trabajen en comisiones. Tenemos pensado que trabajen en octubre el Consejo Deliberante Juvenil, y que trabajen en comisiones, y después haya sesiones, se aprueben los proyectos, se traten, y una vez aprobado ese proyecto, pase a presentarse como un proyecto en el Consejo Deliberante original, ¿no? En el verdadero, que lo puede llegar a tomar un concejal o puede entrar en el orden del día directamente. Ya en la ordenanza dice que tienen la obligación de que esos proyectos entren y sean tratados. Bien, la temática más o menos, ¿cómo va a ser? Digo, ¿va a ser tareas extraescolares? ¿Van a ser durante el momento de la escuela de los chicos? Nosotros lo que le dijimos ayer cuando nos juntamos con los tutores y los directores es que no nos queremos meter en la parte pedagógica de ellos, no nos vamos a involucrar en cómo tienen que trabajar en las escuelas. Les dijimos que una de las posibilidades puede ser que, como va a haber 2 concejales de una escuela, que lo trabajen en su curso con todos los chicos. La idea es que participen todos y trabajen los proyectos en su curso con el tutor que los está acompañando, ya que van a ser 2 los que representan a la escuela, que presenten proyectos para el mejoramiento de la ciudad o de su barrio en el que está el colegio, que involucra a los jóvenes, no que sea algo que los jóvenes estén insertos. Así que por ahí pueden llegar a trabajarlo en el curso o en su casa. Pero bueno, para nosotros sería mejor que trabajen con todos los chicos y que todos estén involucrados y que todos sepan qué es un consejo deliberante y cómo es un proyecto de ordenanza. Bien, en estas vueltas que se dieron por las escuelas, ¿ya vieron alguna idea, algún proyecto, algún boceto, alguna...? No vimos, pero ayer, por ejemplo, el colegio polivalente, cuando estuvimos hablando con la directora que vino acá, nos dijo que ya le habían presentado como 10 ideas diferentes que querían hacer del proyecto, así que ya cuando la semana que viene empezamos a ir a los colegios a dar las charlas, ya seguramente los chicos nos van a tirotear con los proyectos, seguro. Ahí estaba la palabra de Conrado Caione, el subdirector de Juventud de la Municipalidad. Exactamente, Juan Pablo. Bueno, y seguramente esto van a...